Duró. El otro partido es el de Peñarol con Atenas de Córdoba, claro. En otro de los partidos televisados, y tenemos la posibilidad de charlar con Alfredo Minio. Bueno, para que nos cuente cómo es la actualidad de Peñarol, qué pasa con Peñarol a partir de estos trascendidos realmente que ha habido en el último tiempo con respecto a la MON, si solamente son trascendidos, si hay algún tipo de evaluación. Alfredo, ¿cómo estás? Fabián Pérez, Matías Traversa, José Montesano, te saludamos. ¿Todo bien? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien, bien, muy bien. Bueno, nada, queriendo saber sobre este presente de Peñarol y sobre esta situación que en el último tiempo ha surgido a partir de la MON y de su rendimiento. ¿Cuál es la evaluación que han hecho ustedes? ¿Qué han hablado con Sergio? Si es que han hablado algo. No, mira, al principio, bueno, con Sergio hablamos obviamente casi todos los días, ¿no? Y charlamos sobre el aspecto de la competencia, sobre el aspecto del equipo, sobre el objetivo que nos hemos trazado. Y la verdad que hasta ahora, más allá de algunos resultados adversos que se han dado estos últimos días y el último el domingo con Obras, nosotros estamos teniendo un año para nosotros muy bueno. Hemos ganado el Super 8, estamos peleando los primeros lugares de la Liga Nacional, el equipo está muy fuerte, entrena, no tenemos inconvenientes internos, así que realmente estamos bien. Y obviamente cuando se habla del extranjero, y sobre todo en el caso de Peñarol, que es uno solo, bueno, siempre es el foco de evaluación permanente partido tras partido, ¿no? ¿Por qué negarlo de que la MON no está rindiendo lo que rindió en otras temporadas? Así que bueno, eso es lo que se está evaluando, su rendimiento, pero no de hacer un paso más adelante, sino de seguir evaluando cómo está su rendimiento. Alfredo, ¿cómo te va? Fabián Pérez te saluda, ¿qué decís? Hola Fabián, ¿cómo estás? ¿Por dónde andás? Porque cada vez que me llamás en Ushuaia, me llamás en La Quiaja, ¿no? No, ahora en este momento estoy en casa, necesitaba quedarme un rato a descansar porque la vuelta de San Francisco el lunes del tenía fue bastante complicada también. ¿Cómo le fue en la NBA? ¿Cómo le fue con el juego de las estrellas? Bárbaro. Creo que es un evento realmente donde, por lo menos a título personal lo digo, me nutre mucho para poder adquirir la experiencia y en cierta manera poder volcar algo tanto en la liga como en particular en mi club, ¿no? Obviamente, humildemente, no tenemos los recursos que manejan ellos para semejante tipo de situaciones, pero por lo menos aprender, ver, nutrirse, y creo que eso es lo importante y lo que tenemos que tener en mente cuando vamos a ver un evento de esa naturaleza. Volviendo al tema de la MON, precisamente por lo que vos decís, ¿no? Porque es un solo extranjero que tiene Peñarol, porque no ha tenido buenas actuaciones y porque este año no está mostrando el nivel que tenía. O sea, imagino que entiendo por lo que vos decís, no van a cometer ninguna locura. Ya saben cómo es la MON, saben que lo que les puede dar cuando está bien el jugador, lo ha demostrado, ha ganado todo con Peñarol de Mar del Plata, y lo recambiarían o lo cambiarían simplemente si aparece alguien que sea totalmente garantido y que se pueda acoplar rápidamente al equipo, si no, no va a quedar como está. No, y aparte también, Fabián, te agrego a todo lo que vos dijiste, una cuestión hasta de responsabilidad dirigencial, de primero hablar con el jugador en caso de tener que hacer algún cambio o algún corte, ¿no? Y no por ahí manifestarlo públicamente y después hablar con él, me parece que no correspondería. Así que en esa sintonía y en esa línea de trabajo en la que estamos hoy. Por eso te estoy diciendo que es de evaluación permanente en cuanto al tema deportivo. Y si llegáramos al momento de que habría que hacer algún corte o algún cambio, obviamente que lo hablaríamos primero con él en privado y se lo explicaríamos, y después recién ahí haríamos pública cualquier otra decisión que tomemos. Pero en función de eso, hoy tenemos el partido con Atenas y tendrá su posibilidad de demostrar en la cancha lo que realmente puede ser la MON, y el viernes será San Martín de Corrientes y el domingo será Sionista, y ahí estaremos, ¿viste? Alfredo, y la evaluación implica que ya se pusieron a buscar otro jugador, o solamente están evaluando a la MON y después verán en función de una determinación que tomen. No, hoy nos estamos preocupando porque la MON pueda encajar dentro del esquema del equipo bien y vuelva a ser el que. ¿Qué notas de diferente? Y esto casi una opinión personal, no a nivel dirigente. No, pero es algo que se nota a la vista de cualquiera que pueda apreciar un partido, que le cuesta, uh-huh. Obviamente le está costando desarrollarse como lo hizo durante otras temporadas, el jugador determinante que era. Sí. No te digo que vuelva a ser el que ganó la Liga de las Américas en el último partido de la final, pero no ha tenido un rendimiento parejo. No tiene un rendimiento, no demuestra en el aro lo que él realmente puede ser como goleador. Así que bueno, esas son las cosas que estamos mirando, ¿no? Bueno, Fabi. No, me queda claro que esto va a ser un día a día, y ver sobre todo lo que puede. Ellos ya saben lo que da Lamón y Sergio lo sabe también, o sea, deben estar esperando algún tipo de reacción de Lamón para esta etapa final. También se entiende que pueda ser una especie de presión, como que mirá que acá no hay ningún intocable, Kyle, si no levantás un poco para la etapa final, te puedo decir como cualquier hijo cristiano. Está bien, es entendible, son las cosas que uno quiere hacer para mejorar el equipo. En definitiva, Lamón es inteligente, va a entender que se va a tener que poner un poco las pilas para poder porque no fueron tampoco cuestiones tan graves, sino que fueron unos cuantos partidos donde estuvo muy desatento, estuvo muy mal. Yo creo que va a seguir Kyle Lamón y que se va a quedar en Peñarol y va a rendir como venía vendiendo. Mira, Fabián, en principio te vuelvo a reiterar, creo que Lamón se merece todo nuestro respeto, Lamón, y quien fuera, así haya jugado 3 años o 1 mes, se merece el respeto dirigencial. Pero me parece que se ha ganado el respeto como para que nosotros hablemos con él, charlemos, le demos todas las posibilidades que le tengamos que dar y ver cómo se encaja dentro del equipo. Y bueno, y después seguiremos volando y veremos cuál será el futuro de Lamón, pero en principio hoy es esa la situación. Bueno, Alfredo, queda claro, un gran abrazo de nuestra parte y como siempre, gracias por atendernos y por el tiempo y lo mejor para lo que queda de esta segunda fase de liga. Bueno, te agradezco mucho por el llamado, ¿eh? Alfredo Miño, dirigente de Peñarol. Bueno, Fabi, aclarando, Matías, esta situación de Kyle Lamón, sí, está siendo evaluado, lo están viendo, notan que Lamón no está bien. Habrá que esperar el partido a partido.